Estos son los titulares del viernes 16 de agosto. El fuerte tifón Ampil, o número 7, se aproxima a la región de Kanto, Japón. Japón conmemora el 79 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Se reanudan en Qatar las conversaciones por un alto el fuego en la Franja de Gaza. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El tifón Ampil, o número 7, según la nomenclatura japonesa, que actualmente atraviesa aguas del Océano Pacífico frente a la costa de Honshu, la principal isla de Japón, ha ganado aún más intensidad. Es probable que se acerque el viernes a la región de Kanto, en el este del país, y a la de Tohoku, en el noreste, el sábado. En Kanto se encuentra Tokio. Según la Dirección de Meteorología, al mediodía del viernes, Ampil se situaba 120 kilómetros al noreste de la isla Hachijojima, en el Océano Pacífico. El tifón se estaría desplazando hacia el norte a 20 kilómetros por hora y se prevé que mantenga su curso mientras gana fuerza. Tiene vientos sostenidos máximos de 162 kilómetros por hora cerca de su centro y ráfagas momentáneas de hasta 216 kilómetros por hora. En las islas Izu podrían soplar vientos suficientemente fuertes para derribar viviendas. También se prevén vientos fuertes sobre aguas frente a Kanto y a la costa de Tohoku que da al Pacífico entre el viernes y el sábado. Se anticipa que la lluvia se intensifique en las islas Izu y las regiones de Kanto, Tohoku y Tokai, esta última en el centro de Japón, antes de que el tifón se aproxime a esas zonas. Se recomienda a los residentes prepararse ante la posibilidad de lluvias torrenciales y caída de rayos. El viernes podrían formarse bandas lineales de lluvia torrencial sobre el centro de Tokio, así como sobre la zona tokiota de Tama y las islas Izu, lo que aumentaría considerablemente el riesgo de desastres. Estas nubes también podrían aparecer sobre las prefecturas de Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa y Yamanashi. Las precipitaciones totales previstas para un periodo de 24 horas hasta el sábado por la mañana son de 300 milímetros en la región de Kanto-Koshin, 200 milímetros en Tohoku y 120 en Tokai. Para Tohoku se pronostican precipitaciones totales de 100 milímetros en un periodo de 24 horas hasta el domingo por la mañana. Si se producen bandas lineales de lluvia copiosa, las precipitaciones localizadas podrían superar las cifras previstas. Se aconseja a la ciudadanía consultar la información meteorológica y de transporte más reciente y permanecer en edificios sólidos u otros lugares seguros. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. El jueves se conmemoró en Japón el 79 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. En distintas partes del país se llevaron a cabo actos en memoria de las aproximadamente 3.100.000 personas muertas en la guerra. El 15 de agosto de 1945 se difundió por radio un discurso grabado en el que el emperador Showa anunció la rendición del país. Unas 4.000 personas, entre ellas familiares de los fallecidos, asistieron a una ceremonia conmemorativa organizada por el gobierno en el estadio Nippon Budokan, en Tokio. El acto comenzó después de que hicieran acto de presencia el emperador Naruhito y la emperatriz Masako y los participantes cantaran el himno nacional. El primer ministro Kishida Fumio pronunció un discurso en el que dijo: «No olvidaremos, ni por un momento, que la paz y la prosperidad de las que Japón goza hoy en día se construyeron sobre las valiosas vidas y la historia de sufrimiento de quienes murieron en la guerra». Kishida se comprometió a esforzarse al máximo para resolver los diversos desafíos que enfrenta el mundo y forjar el futuro del país, centrándose en la dignidad humana en un mundo en el que los conflictos aún no cesan. Al mediodía, los presentes guardaron un minuto de silencio, a lo que siguió un discurso del emperador, en el que declaró: «Al pensar en el largo periodo de paz tras la guerra, reflexionando sobre nuestro pasado con un sentimiento de profundo remordimiento, espero sinceramente que nunca más se repitan los estragos de la guerra». Casi 8 décadas después del conflicto, los familiares de los fallecidos alcanzan edades avanzadas. El participante de mayor edad fue Nagaya Shoji, de 97 años, residente de Hokkaido. Su hermano mayor, Tamotsu, murió de tuberculosis en China en 1945, cuando se desempeñaba como soldado. 60 menores de 18 años asistieron a la ceremonia para aprender de quienes experimentaron personalmente la guerra. En la ceremonia, los participantes ofrendaron flores de crisantemo por el descanso de las personas muertas en la guerra y por la paz. Representantes de Israel y de un equipo de mediadores de Estados Unidos, Qatar y Egipto reanudaron las conversaciones en Doha el jueves en un intento por lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza. Si bien los integrantes del grupo islámico Hamas no participan, se espera que sostengan consultas con los mediadores una vez que concluyan las conversaciones. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, describió las negociaciones como un paso importante para poner fin a los combates. Sin embargo, agregó que aún hay mucho por hacer y que las reuniones se podrían prolongar hasta el viernes. Las negociaciones se realizan mientras las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza afirman que la batalla ha alcanzado un dato desalentador. Señalan que más de 40.000 palestinos han perecido desde el 7 de octubre. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, culpó al ejército israelí, diciendo que sus soldados están haciendo caso omiso a las reglas de la guerra. En un intento por aliviar la cada vez más grave situación alimentaria entre los palestinos, Japón decidió proporcionarles asistencia financiera no reembolsable a través del Programa Mundial de Alimentos, PMA. El Ministerio de Relaciones Exteriores nipón proporcionará asistencia por valor de 400 millones de yenes o unos $2.680.000 a través del PMA. Señala que tomó la decisión a instancias de la autoridad palestina. El ministerio espera que la asistencia contribuya a la estabilidad y la mejora del bienestar público sobre la base de la seguridad humana. Agrega que el concepto constituye uno de los pilares de la política básica de ayuda de Japón a los palestinos. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.